estamos en los 90, una cosa así, ¿eh? No llegué, a ver, ya conocía cosas, ya me sonaban, ya tal, pero bueno, ese amor que desarrollé yo por la década de los 80 ya cantamos un poquillín después. De hecho, lo que estaba de moda, precisamente en la poco antes de que yo empezara a aficionarme a esas cosas, al punk, al ska, todas estas movidas, pues van a ser las músicas que voy a poner esta noche. Que las músicas que voy a poner esta noche realmente no llenen de los 80, sino que llenen de entamos de los 90. Más o menos, más o menos. Porque ya sabéis, yo tengo una teoría, que las décadas, nun lle verdad, o sea, los 80 nun entamaron en 1980 y llegaron hasta 1989. Entamaron un poco después, 83, por ahí, y la cosa llegó hasta el 92, 93. O sea, porque de hecho, ya veré, y estas cosas que hoy ponemos, muchas de ellas voy a decir, pues no, esto ya era el 90 y tal. Y voy a decir, joder, que 80 suena. Claro, y que las décadas son así en la memoria. La memoria queda como 70 cosas que ya eran ya del 81. Y queda como 80 cosas que llegan ya del 92. ¿Veis? Sí, no es exactamente el momento propio, Pero bueno, la primera canción que voy a poner vos, sí que ye todavía de los 80, y un cantar que fue conocido en España, en este país, que no es nuestra patria, fue conocido en el exactamente, fízose famoso la noche vieja del 87 al 88, que fue una situación muy extraña para este país, y pudiéramos decir que ese fue en el 87, ya os digo, entre el 87 y el 88, pero casi podíamos decir que si ese suceso supuso el cambio de década, a lo menos el cambio de mentalidad, de verdad. Vosotros vais a sentir ahora mismo y vais a decirme después si estáis de acuerdo o no. We'll be right back. in the summertime love, in the summertime love. Let the summertime roll, let the summertime roll. De aquella noche bella, ¿eh? Aquel programa, como ya era Vivo 88, el programa de Noche Bella, del que Sabrina salió enseñando una teta, ¿eh? Qué cosas, ¿no? A ver, que en un yeque ya en todos los 80, no fuera una cosa bastante normal ver tetes por la tele, porque la verdad que ya era una cosa, salían muchos tetes, no sé. Y además recuerdo me ayuda cuando ya era guaje que nos especiales de Nochevilla ya era normal que allá al final tuvieran un striptease, que salieran unos tetes ahí bien tal. A mí, yo no solía aguantar, ya estaba el striptease, así son las cosas, pero acuérdame que todo el mundo estaba pensando de, oh, venga, el striptease de Nochevilla, el striptease de Nochebuella. Bueno, pues ya ves, más que el striptease de Nochebuella, que no sé si ya era integral o ya era nada más top, armó mucho más revuelo la moza esta, que nada más enseñó una. A ver, estaban los dos allí saltando, pero verse lo que empezó y tal, viose nada más de una, pero ya era bondo, ¿vistis? Ya era bondo para que se montara de Dios. Luego venga, salía en pelota en no sé cuántas revistas y todos los guajes. Yo recuerdo que iba a la escuela de aquella, todos los guajes teníamos allí alguna foto que habíamos recortado de alguna revista que habíamos pillado en algún sitio, una foto de las tetes de Sabrina, tal. Bueno, oye, estas cosas, ya me diréis, hombre, esto marcó, vaya que sí marcó el cambio de década. Meja, hola mar, esto fue tremendo. Pero vamos a seguir un poquillín en el tiempo, porque yo decí vos que esto, que esta noche iba a hablar de los centamos de los 90, iba a poner cantarinos, de los centamos de los 90. Así na que vamos a hacer que sea verdad esto, ¿no? Pues falamos ahora y voy a poner vos un cantar que, hombre, grabóse todavía en el 89, o sea que podría y de la década de los 80, que ya vos dije que esto de las décadas no va exactamente con la cuenta numérica, no va con el calendario gregoriano, va de otra manera, pero bueno, grabóse en el 89, pero oye, yo personalmente, de cuando tengo los grandísimos recuerdos, las acordanzas de este tema, fue ya en el 90. Y fue exactamente en abril de 1990. Y diréis vosotros, ¿pero por qué? Bueno, pues porque yo este cantar yo lo conocía. Pero este cantar convirtióse prácticamente en el cantar oficial, la banda sonora oficial del mío viaje de estudios de la AGB. Sí, de la Educación General Básica. En octavo hacíamos un viaje de estudios. Estuvimos en Córdoba, todo por Andalucía, estuvimos en Córdoba, estuvimos en Benalmádena, pasamos a Ceuta, ¡oh, tremendo! Y luego, el último día ya no fue en Andalucía, ya paramos en Zafra, en Extremadura. Pero bueno, el caso es que sintiéronse muchos cantares, pero hubo uno que yo creo que, a ver, sintióse además no poderlo tocar. Yo creo que sentíase también por ahí cuando parábamos los chigres, porque estaba de moda. Bueno, tremendo, tremendo, tremendo. Y era un cantar, que seguro que vos acordaréis todos de él, y que el título popular y era Les Pites Ya No Ponen. Ese llena y era como lo conocía todo el mundo. Les Pites Ya No Ponen. Vamos a ver si vosotros vos acordáis también de él. The microphone stand, I give you all the dope lyrics and introducing the band to make you understand how this is planned. I demand a microphone. to rock the homeboys with an instrumental to make noise. Yo, I rock the home girls too. I'll explain the name of the crew. Yo, this beat is Technotronic. This beat is Technotronic. And Eric got lyrics for ya. I saw ya posse, but now it's me who's boxy. So I'm giving the orders around here. You don't wanna get sacked, so bail. Good party boys, get the floor ready. Get yourself ready, huh, I rock steady. Like a rock and I won't stop till it's at the top. And the suckers drop the hop to it. Yo, they come to it. To get more to the point, they do it. But not like the boys speak up. They can't go on, because they're weaker. I seek a strong posse. I insist for this to rock. Sonaba vos, a que sí. No me digáis que no, que ya mentira, que sonaba vos, hombre. Hombre, no sé yo si tengo de algún oyente tan mozo como para no conocer esto, pudiera ser. 90, estamos ahora en el 2010. Sí, hombre, pues guapamente podría yo tener de algún oyente que no conociera, que no tuviera nacido todavía, o que fuera muy pequeñín, cuando triunfaba este cantar. Les pites ya no ponen, Cantar de Technotronic. Los Technotronic. ¿Que de dónde llenen? ¿Sabéis de dónde llenan los Technotronic? A lo mejor diréis, va, pues cantaban en inglés y cantaban negros y tal, ¿no? Pues llenen belgas, no menos, llenen belgas. Ya veréis que vamos a... esta noche pienso poner varios cantares que van a ser de grupos, bueno, más que de grupos, casi de productores que montaron grupos, porque yo lo que tiene ese estilo. Vamos a poner muchos que son de países que, bueno, un poco inimaginables para estas cosas. Todo el mundo piensa que si en Reino Unido, que si en Estados Unidos, no, pues vais a ver, estos son belgas. Vamos a poner mucho del centro Europa, incluso del norte. Sí, ya veréis. Por cierto, un saludín, un gran saludo, un abrazo muy fuerte para esas tres personas que ahora mismo están sintiéndome a través de internet, a través de la nuestra página web de www.radiocuca.org, www.radiocuca.org racyokk.org. Un saludo muy grande, un abrazo para todos, para los tres, y también por supuesto toda la gente que me esté escuchando a través de la frecuencia modulada del 107.3 de la FM. Esos no puedo saber cuántos son, ni puedo saber si hay algún, porque a eso no puedo saberlo, pero el otro sí puedo saberlo, puedo mirarlo aquí en este equipo maravilloso que tenemos. De hecho, para que sepáis lo maravilloso que es el equipo, que sepáis que esta noche estoy haciendo un programa totalmente online, No traje música de casa, no siendo el fondo, esto sí. Vaya, joder, ahora está en silencio también. Tócame los huevos el fondo, tócame los huevos, quedó en silencio ahora para fastidiar a mí. Bueno, esto, sí, esto traje un CD. Pero todos los cantares que vos voy a poner, que vos puse ya y que vos voy a poner de aquí en adelante, póngolos a través de internet. ¿Qué vos parece? Mola de la de Dios, Ay, y que esta radio llena de Dios, llena de Dios. Y bueno, como os dije, pues voy a poner esta noche muchos cantarinos de eso que se llamó el Tecnobeat, perdón, el Eurobeat. El Eurobeat, unas veces llamado Eurobeat, otras veces llamado Hip House, pero bueno, fecho en general por grupos que llegan de países relativamente raros para estas cosas de la música, pero que sin embargo fueron los que se desarrolló este estilo. No obstante, ahora, y siguiendo esta progresión temporal que estoy haciendo, voy a saltar el charco, voy a saltar el Atlántico y vamos a ir a Estados Unidos. Este sí era de los Estados Unidos. Este ya era uno que en el su momento fízose muy famoso con este cantar, que supuestamente ya era hip hop, pero con los años, como bueno, la verdad, no cuadraba mucho con los hip hoperos normales. Bueno, normales, yo que sé, pues estos que viven vestidos de negro con una pistola metida en el pantalón ahí por el culo, por la raya del culo, y se liaban a tiros y cantaban cosas como me voy a follar a tu vieja, tal, y estas cosas, pues con los años dejó ser la cosa más light en hip hop pop. Bueno, anda, pues ya lo que hay. Vamos a poner este cantar, lo dicho, viendo los Estados Unidos. Y seguro que también tenéis mogollón de acordances del hombre va, se lo oyó. Touch this. Yeah, that's how we living, and you know, can't touch this. Look in my eyes, man, you can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Touch this. Fresh new kicks and bands, you got it like that, now you know you wanna dance, so move out of your seat and get a fire girl and catch this beat while it's rolling. Hold on, pump a little bit and let the noise go on like that, like that. This. Yo, sound the bell, school is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know, you talk about the hammer, you're talking about a show that's hot and tight. Singles are sweating so fast, I'm a white boy tape. To learn what it's gonna take in the 90s to burn the charts. Legit, either work hard or you might as well quit. That's word, because you know, you can't touch this. Can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Go with the flow. It is said if you can't groove to this, then you're probably all dead. So wave your hands in the air. Bust a few moves. Run your fingers through your hair. This is it. For a winner. Dance to this. Touch this. Look, man, you can't touch this. You better get a hype, boy, cause you know you can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down. time. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Break it down. Stop. Have a time. Every time you see me, the hammer's just so hype. I'm dope on the floor and I'm magic on the mic. Now why would I ever stop doing this? With others making records, it just don't hit. Yo, hammer, and the rest can't go in play. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Hammer, MC Hammer, ¿eh? A que todos vos acordáis de este You Can't Touch This, ¿eh? Un puesto calu, ¿eh? Y era la traducción de este cantar. Este cantar fecho por el... No sé cuál era el nombre de verdad este. Era un agro californiano que bailaba mogollón de bien, la verdad, hay que reconocerlo, que bailaba de Dios. Seguro que vos acordáis de los osos bombachos, de aquellos bombachos pegando botes. Pues llegó un cantar de, llegó un cantar ya de 1990, del año 1990. De aquel momento ya era el cantar de ese Hammer, que anda, que en un pagón es, es discoteques y estas cosas. Bueno, yo de aquella, en el 1990, todavía no iba a discoteques ni a estas cosas, ni iba a discoteques, ni iba a discopar. Todavía era un chavalín de estos tranquilinos que estaba metido en casa, pero bueno, era igual, porque estaba bien a salir en la radio, estaba bien a salir en la tele también, sí, no sé qué programa musical podía haber por aquel entonces. Tocata, a lo mejor, igual ya era Tocata, pues seguro que salió la cuando en Tocata, hombre, claro que sí, esto ya era lo más del momento. Lo dicho, de aquella que entamaba la movida hip hop un poco así, en plan. En plan, bueno, los primeros pioneros aquí en el país, pues seguramente que los hip hoperos entienden esto. Luego con los años quedó un poquitín, oye, vamos a dejarlo en hip hop pop, por si acaso. Dito que de aquella ya lo sabía, coño, Public Enemy, Ice-T, Random C, joder, hombre que no. Pero bueno, lo dicho, hoy no estamos a eso, hoy estamos a cosas de pagar bailes, de tal, sí, hombre, sí, claro que sí, joder. Bueno, y después de este intermedio, en el que cruzamos el Atlántico, llegamos hasta los Estados Unidos, vamos a volver aquí, para el viejo continente, vamos a volver para Europa. Vamos a ponernos un cantar que ya también llega el mismo año que este, ¿eh? Llega también del año 1990, y fecho por una gente de Alemania. Seguro que cuando vos lo ponga también pensáis, no puede ser, ¿cómo van a ser estos de Alemania? Si cantaban negros también, pues en Alemania también los hay. Y más, y que en España también los hay, en Asturias también los hay. Yo podéis decir vosotros, nada, pero yo que son extranjeros, son foriatos que vinieron aquí a trabajar y tal. Ya, pero me... Digo yo que esos van a tener fíos, ¿no? Claro que sí. ¿Y los fíos qué van a ser? ¿No van a ser asturianos también? ¿Qué más da? ¿Qué más da el color que tengan de fecho? Ya hay asturianos, Ya hay asturianos de color negro. Y va a haber también asturianos de huellos achinados. ¡Claro que sí! Y eso ye una gozada. Y en este caso, estos, que son negros, resulta que son alemanes, ¿Veis? Y son otros grandísimos representantes de eso que se llamó Hip House o Eurobeat o incluso Eurodance. ¿Visteis cuántos nombres por una cosa nada más? Increíble. Technology. приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». Snap, I've got the power from Germany, Deutschland, Alemania, de alemanes, y eran alemanes, aquí donde los veis, y eran alemanes, por eso fueron unos de los grandes representantes del Eurodance, Eurobeat, este estilo que hoy cansame de poner temas, y vais a conocerlos todos, porque sois todos, para estar escuchando a mí, tenéis que ser de la mía edad, más viejos, un poco más jóvenes, pero de por ahí, seguro que sois todos de la mía quinta, de la mía generación, sí. Bueno, pues nada, ya llevamos media línea de programa, la mitad de anedonia. Vamos a ver si me da tiempo a poner todos los cantares que tenía yo ganas de poner hoy en este especial musical, Llevo ya unos cuantos poniendo bastante música. Aquellos tiempos de pasar la hora entera la anedonia dándola para payuela y poniendo un par de un par de temes nada más en el tiempo que duraba esto, pues ya como que quedaron un poquitín preparado, ¿eh? Ahora mismo, igual la semana que viene vengo con ganas de soltarme aquí y otra vez vos doy la vara hasta el infinito, pero ahora mismo no, ahora mismo tengo ganas de poner esta música, de reírme un poco, de poner una noche que fue un día que estuvo bien, hombre, que me fueron bien las cosas, o sencillamente no me fueron mal, con eso ya tengo bondo, ¿vale? Venga, pues vamos a poneros otro cantarín. Quedámonos aquí, quedámonos en Europa, Quedámonos en Europa y vamos a movernos nada, muy poquillín, porque esto, lo dicho, ya era de Alemania. Pues ahora vamos a escuchar una cosa que se hizo en Holanda. Sí, en Holanda. Veis que antes hay poco pusimos un cantar que eran belgas, que nació el proyecto la Bélgica, los Technotronic. Pues ahora voy a poner un proyecto que nació en Holanda, muy cerquina. Otra vez os digo que vos suena, que seguro que pegasteis algún bote que otro con ella. Rompo un poquillín la línea cronológica, porque este cantar fue grabado un año antes, fue grabado en el 89, y el anterior, Steve Snap, grabóse en el 90. Pero bueno, dame igual, porque yo que más o menos yo creo que la memoria tendréis la de que llenen de la misma época, del mismo año, porque yo creo que aquí en España, pues lo menos, yo creo que tamó a sonar mucho, pero allí pel año 90. Oye, a ver qué opinas, a ver si vos parece que yasina o que no fue yasina. Venga, escucháislo. I'm Hollywood, the down MC. I'm up on the mic, doing what you like. I'm just rocking to the beat of the early light. Sit back, whack, jam and relax, and watch the master rock from the back. And let me tell you one thing I don't like, my friend. Discrimination I can't stand. I started to rhyme, and at the age of 10, I was rocking again. As I grew up and as I got older, I started to move my hips and then my shoulders. And now I'm rocking all over the nation, and that is my new occupation. I tried to get a job, but didn't manage, yo, and I can't stand it. Hollywood is on the front page. I shot the house from town to town, 'cause everybody wanna see the wood go down. But you won't believe what your eyes saw. song. Every move I make is down by law. I got a smooth body with a silky skin. I'm rapping to the ladies, I have to win. Bueno, acabo de estar también. Acaba de llegar a mi amigo José Antonio de los Capítulos Prohibidos. José Antonio, saluda, haz el favor. Hola, buenas noches. Y hoy más que nunca, ¡Gora ETA! Este tío es impresentable. O sea, viene a mi programa a hacer apología del terrorismo. Es increíble. Ay, Dios. Anda, menos mal que no somos una radio comercial, porque si fuéramos una radio comercial, ya se te había echado. ¿No hablabas del terrorismo hoy? No mencioné nada del terrorismo. Había que hablar del terrorismo esta noche. Sí, porque pasó una cosa en Francia, una cosa terrible. ¿Ah, sí? Ah, pues yo sin enterarme. Yo lo que tienes era el dedo de Nicolás Miserable. No te enteres de la miseromeria, ni ganes. Unos pistoleros de la ETA mataron a un gendarme. Anda, mira tú, qué cosas. Bueno, anda, pues no sé. Oye, haber elegido otra ocupación, ¿no? Bueno, o haber elegido eso si quería. A mí qué más me da. Jajo la mal. Hay que ser políticos aquí en la Radio Libre. Ah, sí, hay que ser políticos. Sí. Joder, pues yo no sé qué coño feo aquí. Y radicales. Y radicales, bueno, yo no soy ni político ni radical. ¿Qué cosas? Pero bueno, yo por mí, yo sigo poniendo música comercial. Que ya lo que vine esta noche. A poner música comercial de los centavos de los años 90. A poner música de baile, de esta que sonaba en las discotecas y que pegábamos botes todos ahí y sintiéndole y tal. Bueno, pues ahora voy a poner otra. No voy a cambiar de continente tampoco esta vez. Esta vez voy a ir un poco para el norte. Voy a ir hasta Suecia, nada menos. Voy a ir hasta Suecia para poner a un artista. Este sí era artista. Vamos, que sí componía los cantares y las letras y tal. En otros casos, muchas veces eran proyectos de productores y tal. Los 24/7 estos que vos pusieron antes. Por cierto, que no dijera el título 24/7, aunque de seguro que ya lo sabíais todos vosotros también. Lo dicho, este sí que componía. Mira, para que vos falláis a la idea, además, este fue un rapaz que nació nada menos que en Nigeria, nació en Nigeria, pero marchó pa Suecia, mejoró pa Suecia, y estaba estudiando pa dentista, odontología, estaba estudiando. Y para sacarse unas perres mientras tanto, pues lo que hacía era bueno, pues componer cantarinos y tal. Y oye, menudo éxito que tuvo. Y llegó a ser conocido en todo el mundo. Así que, bueno, desde Suecia, con todos vosotros, vamos a poneros al doctor Alban. Y vamos a poner uno de los cantares más famosos de él, que se llamaba No Coke, no a la cocaína. Que bueno, pues mira, en aquel momento yo creo que cuando se grabó este cantar, a ver, que lo tengo que apuntar, tengo lo otro apuntado. Mira, grabóse en el 91. Pero yo creo que está más de actualidad ahora que en el 91, porque en el 91, aquí por lo menos, coca metíense poca, el que se metía coca y el que tenía muchos perres. Ahora métese coca a tu Cristo. O sea que bueno, ya sabes, oye, no coke o yes coke si queréis. O sea, no voy a meterme yo lo que vos metéis cada uno de vosotros, no ye, vale, pues oye, venga, sentilo. Hip-hop reggae in a dancehall style. Hip-hop reggae in a dancehall style. Hip-hop reggae in a dancehall style. Hip-hop reggae in a dancehall style. Hip-hop reggae in a dancehall style. Hip-hop reggae in a dancehall style. I'ma tell you everybody. 2 o'clock on a Friday morning. Come a gun man, come a knife man. That up and dance up, mash up the dance. On the run, me say come a King Street. Yeah, he was arrested and tested. And the drugs he had in him, he confessed it. They calling on the youth in this country. Woolly for boys and a woolly for girls. Drug abuse is a dangerous thing. Start all the drugs and stop the violence. In a decent time, me have abused the drugs. Listen what I say, hey, I'm gonna follow you. Too much drugs, you can't go mental. The side doctor, I'ma tell you everybody. We no want no coke, no heroin. No hash, hash, no amphetamine. Cocaine will blow your brain. And Texas will mash your life. Drug pushing is a serious thing. One time, two time, they make a million. Take all the money and run a foreign country. Build a big house, buy a big limousine. That's why I'm a cop, so they could do the right thing. That's why John has sent me to tell them the truth. Cause it's a disgrace to the human race. Some are flying very high, some are flying very low. Could not differentiate what is right from wrong. We don't want no cocaine, no heroin. No hash, hash, no amphetamine. No marijuana planted in a yard. Cocaine will blow your brain. And excess will mash your life. Cocaine will blow your brain. And excess will mash your life. Me have one friend, them a call him Dennis Buff. Me have a little son, them a call him Daniel. He live a two room in a Stockholm city. Color TV to stereo. He's a DJ producer of higher quality. He no deal with booze and abuse of drugs. I saw me giving thanks, some praise, Jaja know. We play heavy rhythm in a dance on style. Hip hop, reggae, soul, funk and blues. White crack in the morning, crack in the evening, crack in the night and crack non-stop. No one, no coke, no heroin. Don't give no shit, me no want it. Don't give no coke. Don't give no coke, me no want it. Bueno, seguimos ahora con este proetarra filoterrorista que tengo ahora mismo en el estudio. Pido a las fuerzas del orden que hagan el favor de venir aquí para marchar con él, porque, a ver, a mí preocupa, ¿me entiendes? Tengo lo aquí, estoy preocupado con cualquier... Encima está a mi espalda ahora mismo, me cago en la mar. Esto no puede ser, a ver... No sé lo que lleva, para mí que lleva sencillamente faltoso, porque dicho ahora ETA, luego dice que si estos ETA que son unos pandilleros, no hay quien lo entienda. Está mal este chaval, de verdad, y así, y es lo que hay. Mira, metióseme en el chat, sabéis que en Radio Cuca tenemos un chat, si entráis a nuestra página web, a través de ella podéis meteros en el chat. Metíos en el chat el amigo Cabezón, que ya lle un clásico del chat de Anedonia. Un clásico porque ya lleva muchas semanas metiéndose. Decía, dice él que a 20 años vista resulta evocador de una juventud ya marchita. Ay, qué frase más guapa, qué frase más bonita, la verdad. Bueno, pues nada, vamos a seguir evocando mocedades ya marchites, ¿eh? Vamos a poner ahora otro cantar. Este ya lo vale yo. Este ya es de los tiempos en que yo empezaba a ir a discotecas. Sí, que dónde me ves yo aquí poniendo macarrales que pongo otras veces y diciendo las cosas que digo. Yo también fui a discotecas, hombre, sí, los que se ya estuvieron, los que todos los que estáis escuchando por la emisión analógica y de algunos seguro también de la digital, bueno, de algunos y no todos de la digital, se estuvieron y conocéis, joder, las típicas discotecas, es que digamos los guajes, ¿eh? Yo iba mucho a la Real, yo iba a la que más diga, y a la Real bailaba mucho este cantar que hoy ponemos ahora. También iba de ese mes en cuando a estilo, ¿eh? Y eran los dos así que más manejaba. La Real yo era la que más me prestaba, pero en estilo se pillaba más. Se pillaba más, yo pillaba poco en todo, ¿no? Pero bueno, oye, se pillaba un poquitín más. Un poco menos poco, digamos. Bueno, el caso es que yo está este cantar que viene ahora, bailalo mucho, bailalo de Dios. Seguro que vosotros también, ¿eh? Seguro que este cabezón que 20 años vista dice que resulta evocador de la mocedad marchita, seguro que también lo bailo. ¿Cómo me va? Este bailamoslo todos. Que sí, que sí, como todo lo de esta noche, ¿eh? Yo creo que todos los que estamos poniendo esta noche bailamos, ¿ves? Sí, hombre, sí, acuérdame yo de aquella pista, ¿eh? Aquel humo artificial, ahí pegando botes. ¡Oh! Vaya tiempos, joder, qué tiempos. Uf. Venga, tengo shows con ella. Techno when I am proud. We'll be right back. Bueno, bueno, ya quede nada, 10 minutinos para terminar. Uf, ya una puñetera pena, porque la verdad que está prestándonos esto. Ya llegó también el inicio de los capítulos, estamos aquí ya los tres, José Antonio ya está recapacitando, ya dice que no se puede decir con esto por la radio, no sé. Sí, aquí puede decirse de todo, puede decirse el mayor burrado del mundo, no pasa nada, ¿qué más da, joder? Bueno, pues estos eran Two Unlimited, seguramente muchos conocéis la canción de sobra, pero no sabéis ni siquiera quiénes llenan. Pues sí, llenan Two Unlimited, una canción que se grabó en el año 1993, proyecto de un productor, por supuesto, proyecto de un productor holandés, interpretada por unos belgas. ¿Qué cosas, no? Claro, Eurobeat, por algo se llamaba Eurobeat, y por como se llamaba Eurobeat, y que se hacía en países europeos, concretamente más o menos del centro Europa, como estos que voy a poneros ahora, que quieren alemanes, y que no iba a ponerlos, pero joder, llegó que Incio comenté y le dijo, hostia, qué guay esto. Sí, joder, pues entonces tengo que ponerlos, ¿qué vamos a hacer? Ala, sentí estos también, ya veréis cómo molan la de Dios. Bueno, esto va terminando ya. Dime una cosa, el amigo Cabezón, a través del chat. Pregúntame, ¿viviste la época dorada de La Real? Viernes y sábados tarde hasta las 10. A las 9 ponían lentas. Ese era el momento que tocaba sacar a bailar a las mozas. Claro que lo viví, me cago en que se lo viví. Lo que pasa es que casi ninguna quería bailar conmigo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero sí, hombre, sí, claro que me acuerdo. Eso de estar allí esperando. No sé qué hora llega la cabrilla, no me acuerdo. Si eran las 5 o las 6. Están todos allí como borreguinos en el corral esperando que nos dejen entrar. A mí alguna vez no me dejaron entrar por llevar playeros. Ya andaba ya esos macarras, de que ya llevaba todo Dios sus zapatinos y yo playeros. Bueno, anda, aquí vamos a hacer, aquí vamos a hacer. También estoy comentando porque para sacar a los moces, Rick Astley, joder, que más se me da a mí pronunciar el inglés. Rick Astley, que tenía canciones bastante romanticonas y pasteleras. Algún día dedicaréme yo también a hacer un especial de canciones romanticonas y pasteleras, ¿no? Bueno, y ahora ya estamos acabando. Van a entamar los capítulos prohibidos hay corintellado. Y no quiero acabar sin... Quedóme de algunos sin poner, quedóme de algunos sin poner. Otro día seguramente les ponga también. No quiero yo marchar sin poner este tema, porque este tema es un pequeño homenaje a una persona que yo creo que, joder, que merece el recuerdo de él. Trátase, seguro que lo conocéis también, seguro que vos son el tema este que voy a poner. Trátase de Scatman John. Voy a hablar muy rápidamente de la subida, quería decir más cosas, pero bueno, realmente hay una persona que merezco no sé, se acuerde de él. Este entamó desde pequeño como pianista de jazz, donde lo veis, como pianista de jazz. ¿Y sabéis por qué? Bueno, pues porque el rapaz este, el paisano este, y era tatabexu, y era tartaxa, y él tenía miedo a falar por ese problema, y entonces falaba a través del su piano. Y nació en Estados Unidos, fue drogadicto en un tiempo, que tuvo bastantes problemas con las drogas, con el alcohol, hasta que en el año 87 murió uno de los sus mejores amigos, murió por problemas, lo mismo, con las drogas y tal, y entonces él decidió cortó, se vino a Europa, se vino a Alemania, y ahí en Alemania, en Hamburgo, por primera vez atrevióse a cantar al piano, cantar en estilo scat. Algunos lo sabéis, y los que no lo sepáis, y vos lo yo, el estilo scat consiste en cantar con sílabes en sin sentido, sílabes en sin sentido, pero que bueno, que pueden quedar muy guapos. Fízolo en la fichera, fízolo mucha gente, y el fízolo también. Y propuse, la discográfica BMG, BMG dio la de Hamburgo, propuso y que hiciera eso mismo, pero que lo mezclara con el dance, con el hip hop, con tal. Y así no fue como John Scatman, en el año 1994, grabó un álbum en el que venía esta canción que voy a poneros ahora mismo. Y en la que esta persona, que no os esquecéis, que ya era tatabexu, mirad qué bien canta este scat. Morrió victimado de un cáncer, allá me parece que fue en el 91, ya, en el 91, madre, si estoy en el 2004, no, en el 99, en el 99 me parece que murió, pero joder, no sé, y un ejemplo, hostia, este tío. Así que bueno, con él vos dejo y con los capítulos prohibidos que van a entrar enseguida. Y bueno, pues nada, espero que vos gustara este programa de acordanza y esperemos que te eche aquí otra vez el jueves que viene. Venga, un abrazo a todos y hasta el jueves. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man's